Hola a todos. Vamos a dar un pequeño repaso a la actualidad desde Fallas a Pascuas. Pues no he estado muy activo, ya que me preocupaba de disfrutar un poco mientras podía. Luego nunca se sabe lo que puede ocurrir. A ver, voy a abrir el correo y usaré los boletines del 20 minutos y, por supuesto, algo de mi cosecha. A ver, estoy abriéndolo ahora. Vamos a ver. El primero, creo que es del 29 de marzo. Tres mujeres mueren en manos de sus exparejas. Esto era el 29 de marzo. Ahora son por lo menos tres y no hemos llegado al mes. No sé si será por darle publicidad y el temor a ese efecto que se produce, según los especialistas, con los suicidios, el efecto dominó. Que tal vez habría que hablar de todo, pero en su justa medida. Veamos por aquí, hay otra que dice. A ver, en la última visita sorpresa a Afganistán, Obama dice: derrotaremos a los talibanes. Valiente imbécil el americano. Como todos los políticos, mintiendo como bellacos. Desde luego, yo no sé cómo piensan que esto se lo puede creer nadie. No sé si será alguna argucia de los asesores de imagen que me dirán: pasa por estúpido, que eso te acerca al pueblo. Y así, mientras se desahogan pensando en lo hijo de puta que eres, no piensan en otra cosa. Pero en fin, esto me ha traído a la cabeza la penosa Aguirre. Pues como dijo el otro día, que ella fue la que destapó el caso Gürtel. Esta mujer, desde luego, carece de vergüenza y es penosa, como poco. Vamos a ver, sigamos. Miles de personas secundan en Madrid la manifestación contra las corridas de toros. Pues sabéis que os digo, que me la sudan esos miles de personas y los cuatro toros de mierda que sufren. Hay muchas personas que sufren y esos miles podrían centrar sus esfuerzos en evitarlo. Pero no, el sufrimiento de estos bichos es tan importante como el de esas personas. Seguro que muchos de ellos no estaban en las manifestaciones contra el plan de jubilación ni de pensiones. Muy seguro, muy probable. A ver, el Ayuntamiento de Segovia ofrece talleres a chicas de 13 años para aprender a ligar. Es lo que nos faltaba a los chicos. Y a nosotros, ¿quién nos protege luego? Esto sí que está bien. Un grupo de investigadores invierte 3 años y 24 millones en hacer la dieta perfecta. Después de tanto tiempo y dinero, se la puede meter, pero vamos, por el culo. Otro que junto a los sufridores por los toros los enviaría a hacer labores más beneficiosas para la humanidad. La dieta perfecta y una hostia perfecta que le metería yo al que ha despilfarrado 24 millones de pavos, con la falta que nos hacen ahora. A ver, vamos a por otro. Vale, dos turistas españoles mueren atropellados por un turismo en Marruecos. Obviamente, el conductor iría fumado. Vamos, como aquí los borrachuzos. A ver, este sí me toca un poquito los huevos. Dice que los españoles ya ahorramos uno de cada 4 euros que ingresamos. Que levante la mano los que lo consiguen. A ver, ¿dónde están? Yo no sé dónde sacarán estos datos. También se habrán gastado 24 millones. Para llegar a esta conclusión. Vayan a la mierda, hombre. ¿Será posible? Sí, uno de cada cuatro, los cojones. A ver, el día 7. Las fuertes lluvias en Río de Janeiro provocan la muerte de al menos 23 personas. Creo que a día de hoy van por las casi 200. Luego, no hay dinero para mejorar la vida de los brasileños, pero sí para hacer unas olimpiadas y un mundial. Perfecto, señor Lula, perfecto. A ver, del día 8 he encontrado algo que por lo que preocuparse en lugar de los toros y las galletas. El récord de demandas en 2009 para subastar viviendas por impago de hipotecas. 93.319 solicitudes de ejecuciones hipotecarias. O sea, si la cantidad de españoles que han perdido su piso en 2009. Nada, ningún motivo de preocupación o protesta, ¿verdad? Y claro, mientras no le pasa a uno, los demás que se jodan. A ver, otra. El 81% de los inmigrantes musulmanes dicen haberse adaptado a España. ¿Ellos? ¿O será que nosotros nos hemos adaptado a ellos? No lo sé. Luego dicen que en España somos racistas. Pero por ahí pasean a sus mujeres con los pañuelos represores esos que llevan bajo el pelo pegado. Yo no sé si será por lo que ahorran en champú y peluquería. O porque por estos lares permitimos todo para ser políticamente correctos. En fin. A ver, dice aquí que el gobierno licitará 17.000 millones para infraestructuras durante 2010 y 2011. Desde luego este zapatero es mágico. Coño, yo no sé dónde sacará la pasta el tío. ¿De nuestras futuras pensiones? A ver, esta está bien. Esta sí. Dice, Playboy organiza un reality para escoger a un nuevo fotógrafo para la revista. ¿Dónde hay que apuntarse? Venga, a ver, del día 9, seguimos. El gobierno aprobará 24 medidas anticrisis con el visto bueno de la oposición. Porque digo yo que sean 24, no podían ser 25, 23. Pero bueno, al fin y al cabo da igual, será porque no sirven para nada. Además, seguro que no sirven, dice, porque si no, no las habría apoyado la oposición. A ver, Hacienda prevé devolver un 4,5 menos a los 15,7 millones de contribuyentes. O sea, sí, que seguro que al siguiente devolverán menos o inventarán algo. Eso, pues no hay hambre de pasta, la madre de Dios. A ver, muere un atleta que se desplomó tras cruzar la meta de la media maratón de Madrid. Normal. Si la evolución hubiese querido que corriéramos tanto, pues nos habría puesto un rabo en el culo, digo yo. A ver, el cáncer de la pederastia sacude la iglesia. Pues no debería sacudirla, debería limpiarla. A ver si hablando claro se entiende. Que dejen de follarse a los niños. A ver si por esto miles de personas salen a la calle también. En cuanto a Gürtel, pues una cosa está clara. Rajoy debería sacarse el chicle de la boca y cortar cabezas. Pero parece que no tiene ni huevo ni sangre en las venas. Y sigue permitiendo que cualquier star de su partido se le suba a las barbas. ¿Y de Garzón? Pues Garzón que se joda. Todo el mundo sabe de mi animadversión contra él. Pero no por lo de la memoria prehistórica esa, no. Sino por el exhibicionismo del que hace gala. Lamentable. Y que nunca le ha llevado a solucionar nada. O cuando no es por un defecto de forma, se declara incompetente. Y si no, no le hacen ni puto caso. Con lo cual, para lo que está, que se quede en su casa. En fin, nos vemos en el siguiente. Saludos a todos.